Hace unos días, esta semana precisamente, charlábamos sobre los temas que se vienen en debate en agosto en el país, ¿no? En el ámbito nacional, también en el ámbito local, porque tiene su bajada local. Uno de los temas es el tema de las retenciones, un tema ampliamente debatido en los últimos años, desde 2008, el conflicto del gobierno nacional con el campo, las posiciones que se tomaron, la discusión de las retenciones y demás. Y bueno, se vuelve a debatir el tema de las retenciones. Y a partir de ese debate de las retenciones, precisamente se creó el Fondo Solidario de la Soja. O sea que un porcentaje de este fondo solidario caía a la provincia de Buenos Aires y otro a los municipios. Para ello no estamos en contacto con el intendente municipal, con José Seberri. Vamos a preguntarle, en principio, qué es lo que se ha hecho con este fondo solidario para la soja y qué significaron las retenciones en lo material y en lo concreto y en fondos para Olavarría. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿qué significó esto después de ese 2008? Bueno, en el caso nuestro, la verdad que hubo una decisión en su momento del Gobierno Nacional que nos otorgó un flujo de fondos a nosotros a partir de lo que es el Fondo de la Soja, la creación del Fondo de la Soja, que son recursos que los municipios están recibiendo en forma permanente. El año pasado, a fin del año pasado, la legislatura de la provincia de Buenos Aires tuvo que hacer una ley que permitiera que algunos municipios tuvieran la potestad o el derecho de pagar salarios o desviar estos recursos para otros objetivos que no sean los originalmente dispuestos. Esto no lo hicimos en el caso nuestro. Y nosotros estamos avanzando con estos recursos en obras vinculadas a la educación centralmente. Quisimos hacer un hincapié especial en esto. Nosotros vemos una falencia en la inversión provincial en materia de obras en establecimientos educativos. Así que a través de las autoridades vinculadas a la educación pública en un caso y vinculadas a la educación privada de la ciudad en otro, estamos realizando un número muy importante, tal vez como nunca se ha hecho, con la continuidad que se plantea hacer, debido a que nosotros tenemos la decisión política de que estos recursos vayan directamente y centralmente a la educación. A la infraestructura, más que nada, ¿no? Exacto, sí, está habilitado para eso, para obras de infraestructura. Y básicamente para esto. Nosotros estamos, el año pasado, a través de los organismos públicos que rigen la educación pública en la ciudad de Olavarría, acordamos el avance en la escuela de Sierra Chica. Fue un tema, si vos te acordás, fue un tema muy debatido, donde no se encontraban los recursos, no se tomaba la decisión y demás. Y la verdad que ahí conversé en algún momento con un grupo de vecinos. La opción que ellos plantearon nos pareció una opción razonable, la llevamos al ámbito educativo para que allí se tome la decisión. Yo le dije, yo soy el intendente y no soy quien tiene que tomar las decisiones de infraestructura educativa, sino que son ustedes. Nosotros lo que sí tomamos la decisión o no de aportar los fondos necesarios. Así que ahí está avanzando una obra sumamente importante, es más de medio millón de pesos, son 650 mil pesos que estamos invirtiendo en un establecimiento educativo de Sierra Chica que la verdad está quedando muy, muy bien, ¿no? Bueno, esto es enviar directamente los fondos líquidos de retenciones de la soja a la infraestructura escolar. ¿En qué otros establecimientos educativos se está trabajando? Nosotros, ¿o se va a trabajar o se tiene pensado cuando lleguen los fondos de este año? Sí, efectivamente, hemos trabajado en algunas obras chicas en la escuela 17, se han hecho algunas obras en la escuela de educación media 6 y 8, que es la escuela de comercio, la escuela nacional como la conocíamos nosotros. Se han hecho algunos trabajos en la escuela 56, en la escuela 32, pero en este momento estamos encarando obras importantes, se están licitando, algunas han cerrado las licitaciones estos días, otras se están abriendo en los próximos días, en la EPB4, en la EGB52, esta es una escuela que la verdad tiene un deterioro sumamente importante, ahí sobre la avenida del Valle, y la verdad que es una obra que hay que invertirle dinero. Este año cumple 50 años, así que esperemos que llegue de la mejor manera posible. Hay un esfuerzo de los padres, de los propios docentes para sostener la escuela en materia de infraestructura. Es donde se ve la falta de inversión pública en esos establecimientos, y la verdad que estos recursos vienen muy bien para ir paliando todo eso. Y a su vez tenemos un compromiso también con la educación privada. Hay que aclarar que la educación privada de Olavarría no es la educación privada de algunos lugares de la capital federal de la ciudad de Buenos Aires. En realidad, claro, la educación privada nuestra es la educación privada que todos conocemos, y va a haber una obra importante, muy importante, en la escuela Fray Mamerto Esquiú, que está cumpliendo años este año. Es una obra que le va a cambiar el frente, le va a permitir contar con un Zoom que en este momento no cuenta, y que es una escuela que, como todo el mundo sabe, absorbe una matrícula de sectores medios y sectores medios bajos socialmente, de gente que necesita tener una escuela cerca y una buena escuela. Esa es la que está ubicada frente a la NET. Exactamente, nosotros estamos trabajando ahí, a su vez en las obras sobre la Avenida del Valle, con lo cual va a ser todo un contexto de este edilicio nuevo el que va a quedar seguramente antes de fin de año terminado en esa zona. ¿Se ha trabajado con el Consejo Escolar en saber más o menos cuánto necesita o la barría en infraestructura escolar? ¿Necesita nuevos edificios? ¿Necesita reacomodar? ¿Cómo es el tema? La verdad que yo lo que vengo conversando tanto con el Consejo Escolar como con algunas autoridades de la educación, ya sea la jefatura distrital, algunos inspectores de las distintas ramas, lo que uno entiende es que en principio no estarían haciendo falta más edificios, sino que lo que hay que hacer es terminar lo que está empezado a hacer y ordenar tal vez esta situación que tenemos en algunos lugares donde hay aulas vacías y en otros lados nos sobran chicos en algunas aulas. Esto me parece que tiene que ver tal vez con un proceso de organizativo más de la educación que de falta de infraestructura. Vos lo que ves es que hay temas vinculados al mantenimiento de los edificios escolares que sí nos preocupan mucho y que tratamos de esta manera de paliarnos. La provincia de Buenos Aires estuvo el año pasado un año muy duro, como todo, muy duro fiscalmente, fiscalmente tuvo un problema de recursos importante, y seguramente que cuando hay problema de recursos uno va atrasando las obras de mantenimiento y después lo terminas pagando en el tiempo, ¿no? Sí. Bueno, acá un oyente nos pregunta si se puede hacer algo por el techo de la escuela 80 del Barrio Seco, dice que porque cuando llueve se inunda. A ver, la escuela del Barrio Seco es una escuela pública. Sí. Nosotros en esto también quiero ser absolutamente claros. Digo, porque por ahí da no. La sensación como que el municipio está absorbiendo la infraestructura escolar, ¿no? Sí, nosotros nos venimos a reemplazar a la provincia en esto. A ver, los vecinos de la provincia de Buenos Aires pagan impuestos para que la provincia también tenga fondos asignados para estas cosas, ¿no? Y yo se lo he reclamado públicamente al ministro de Educación de la provincia cuando ha venido a Olavarría. La verdad, nos gustaría francamente que se vayan terminando todas las obras que están pendientes, que se ordenen los recursos para se prioricen los recursos que permitan terminar las obras. Y esto que te digo, es decir, hoy tenemos un serio problema en la escuela 80, un serio problema, grave problema en la escuela industrial. La escuela industrial ha tenido una inversión en los últimos años muy importante de parte del gobierno nacional en lo que es equipamiento a las escuelas industriales. La verdad que hay mucha plata, y cuando digo mucha plata digo más de 1 millón de pesos puesto en inversión en plotter, equipamientos, equipamiento informático, equipamiento tecnológico, equipamiento para que los chicos aprendan a partir de modernas herramientas. Y la verdad, se nos llueve el techo. Es una obra de 70.000 pesos que me han acercado los presupuestos de la cooperadora, así que en los próximos días tal vez comencemos los arreglos. Pero también quiero decir esto, la educación pública tiene todo un proceso de autorización de las obras, y nosotros queremos que la educación pública se haga responsable de las obras que se hacen. No podemos la municipalidad meternos a diseñar o hacernos responsables los funcionarios municipales, los profesionales de la municipalidad, de obras que luego son administradas por la provincia. Así que queremos que infraestructura, la dirección de infraestructura dependiente de la Dirección General de Escuelas, sean quienes diseñen los proyectos, se hagan cargo de los proyectos, y a su vez hay una mesa que prioriza aquí en Olavarría a través del Consejo Escolar, de las distintas inspecciones y de la Jefatura Distrital, las obras que se van realizando. Y lo que hacemos nosotros es cumplir con esa priorización que nos van enviando la educación pública. ¿Y licita el Consejo Escolar, licita el municipio, cómo es? No, licita la municipalidad. Ajá. Pero la dirección de conjunta la hace Perdón, arranquemos por lo primero, que es el proyecto. El proyecto lo hace la provincia. Claro. La dirección de infraestructura de la provincia, porque estamos interviniendo en un edificio que no es municipal. Bien. La obra la licita la municipalidad, la controla la municipalidad y la controla también la dirección de infraestructura de la provincia, certifica y paga la municipalidad a través de los recursos del Fondo de la Soja. Esta es la secuencia de estas obras. Bien, qué cosa bárbara, ¿no? El municipio tiene que, a través de la tasa de seguridad, hacerse cargo de 1 millón de pesos más o menos por año con el tema de... 1.400.000 pesos largo va a ser este año. 1.400.000 pesos por el tema de seguridad. Y en el tema de los fondos de solidario de la soja, bueno, destinarlo también a infraestructuras que tendría que hacer la provincia, ¿no? Sí, nosotros en realidad lo hemos hablado varias veces con el gobernador. Una de las cosas que está pasando en este momento, y uno conoce la... la situación de las cuentas provinciales, y la verdad, como ha hecho que el gobernador ha ido trabajando para que estas cosas mejoren en los últimos años, pero la verdad que arrastramos problemas graves en la provincia de Buenos Aires que vienen allá de la época del gobierno de Armendáriz, donde la provincia perdió 8 puntos de coparticipación y la verdad nunca más lo pudo recuperar. Una decisión de conjunta entre el gobernador Armendáriz y el expresidente Alfonsín, que le sacaron 8 puntos de coparticipación a la provincia, y la verdad que esto dañó seriamente la estructura presupuestaria de la provincia. Y a su vez hay una creciente demanda hacia la provincia de nuevos servicios, de nuevas obligaciones también a cargo de la provincia. La verdad que si nosotros podemos trabajar como lo estamos haciendo hasta ahora, en conjunto, nación, provincia y municipio, la verdad que las cosas se van trabajando para que se intenten arreglar, ¿no? Pero es absolutamente real lo que vos decís. Nosotros invertimos, el vecino de La Barría, prácticamente 1.400.000, 1.5 millones de pesos va a ser este año en materia de seguridad para el mantenimiento, para que los móviles, a ver, entienda la gente, recorran la ciudad. Sí, sí. A su vez a esto le vamos a agregar prácticamente una inversión superior a los 2 millones de pesos que de aquí a fin de año vamos a terminar de realizar en materia de cámaras de seguridad. Vamos a tener este primer lanzamiento de la mitad de la ciudad con cámaras de seguridad ahora en el mes de agosto, y antes de fin de año pretendemos que la concesionaria del servicio nos permita tener instalado y monitoreado la otra parte de la ciudad, es decir, entre las vías y la avenida Circunvalación. La verdad es un esfuerzo que hace un municipio, que muy pocos municipios lo pueden hacer, y es un compromiso que tenemos en materia de seguridad. Nosotros tenemos limitado margen de acción en materia de seguridad como municipio. Nosotros no somos quienes juzgamos o investigamos a los delincuentes, pero sí somos los que ponemos y trabajamos para que tanto la policía como eventualmente la justicia tenga a su disposición los elementos, por lo menos de infraestructura, que permitan mejorar las condiciones de seguridad en la ciudad, ¿no? Bien, José, muchas gracias. Gracias a vos, Jorge. Así hablábamos con el intendente José Seberri. Bueno, este tema que no es hablado comúnmente, ¿no? Y que lo habíamos planteado en el transcurso de esta semana, y bueno, accedió el intendente a charlarlo aquí en nuestro En Línea a través de la 90. 8 de la mañana, 15 minutos en todo el país. En Línea, un encuentro entre vos, las noticias necesarias y la buena música. En la primera mañana de la radio, conduce Jorge Escobar.